Están escuchando Panorama, un programa de Radio Suecia Internacional. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. La historia... La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. 20 años después, 30 años después, siguen pensando lo mismo. ¿Cómo es la historia? Una bomba de la guerrilla justifica la tortura de una mujer embarazada en la ESMA. Primero fue Chile, después Argentina y Uruguay. Las últimas dictaduras del cono sur de América Latina generaron la diáspora más dramática de latinoamericanos en su historia moderna. Muchos de ellos llegaron a Suecia, aquí junto con otros españoles que vivían en Suecia desde hacía mucho tiempo, se convirtieron en la razón de ser de Panorama, un programa que, después de 25 años de existencia, termina de salir al aire. Quien les habla, Cecilia Mora, les ha preparado este mosaico de notas, entrevistas, noticias, comentarios que durante 25 años han llegado a ustedes a través de Panorama. Están ordenados de forma cronológica, de manera que ustedes se puedan hacer una idea de cómo fue evolucionando este programa hasta el final. El primero de ellos fue transmitido en agosto de 1980. Panorama. Bienvenidos amigos a la emisión inaugural de Panorama. Ante todo debemos presentarnos. La redacción de este semanario en español está compuesta por Carlos de Kermolina y Carlos Garat. Nuestros oyentes de la región de Estocolmo ya nos conocen. A mi colega Decker Molina, de las emisiones en español para el extranjero. Y al amigo Carlos Garat, del semanario en español de la radio local de la provincia Radio Estocolmo. En este primer programa les ofreceremos noticias, una corresponsalía desde Madrid a cargo de nuestro colaborador especial Javier Jordano y una nota sobre los acontecimientos recientes en Bolivia. Pero en primer lugar vamos a hablar sobre este nuevo semanario en español. Panorama. Sveriges Radio, program 2. Nu följer en sändning ifrån minoritetsspråksredaktionen. Vi börjar med Panorama, ett program på spanska. Y finalmente, Pierre, una pregunta. ¿Escuchas Panorama? Ah, sí. Felicitaciones. Un programa muy bien hecho, muy informativo, que busco realmente de seguir, porque allá recibo información en directo de América Latina, una información con una perspectiva distinta de reporteros suecos, por ejemplo. Es muy rico. Muy instructivo y me felicito de tener en un país acceso a tal información. Felicitaciones. Muchas gracias. La primera es que finalmente los tiranos derrocados, que las reivindicaciones del pueblo no pueden ser ahogadas. Ni el terror, ni la tortura, ni la represión incesante pueden apagar las ansias de libertad, justicia social y soberanía nacional. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden. Guardia Sordis, no son unos libertadores, no son portadores de la democracia. Lo que pretenden es hacer volver atrás el curso de la historia. En un esfuerzo de Radio Nacional de Suecia uniremos desde este momento hasta las 5:30 de la madrugada sueca, Chile, Santiago y Estocolmo, Suecia. Panorama cierra su noveno año de trabajo con la transmisión gigante de las primeras elecciones libres en Chile después de 16 largos años. ¿Quién debe estar votando acá hoy? Ah, yo feliz. Feliz, feliz. Imagínese cómo no voy a estar feliz yo. Después de tantos años, estoy chocha. ¿Qué esperanzas tiene usted de esta elección? Bueno, lo espera, ¿qué esperanza de salir bien, que salga bien todo y que lo el presidente que salga, que cumpla y nosotros que lo dejemos gobernar también, pues. Sí, eso, y que tranquilidad, lo que más necesitamos. Que se haya trabajo, tranquilidad y que sea beneficioso para todos los chilenos, no para algunos nomás. ¿Un lunes? ¿Miércoles? Ah, sí. Juan Carlos y Gabriel, dos gamines. Así llaman en Colombia a los niños de la calle, a aquellos que se valen a sí mismos como puedan y que muestran otra cara menos conocida de un país sacudido por la violencia. El que sigue es un programa producido por Carlos Garat. Y acá no tenía más colegios y no me recibieron. Nada, no te recibieron. Jugaba con los balones. ¿Andabas por la calle? ¿Qué? ¿Andabas por la calle? Sí. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Médico. Pero hay que estudiar mucho para eso. Señor. ¿Vas a estudiar? Señor. El sábado pasado emitimos un programa en directo desde la ciudad de Malmö sobre el tema del retorno. El programa estuvo especialmente dirigido a los chilenos que quieren regresar a su país. Hoy queremos seguir hablando del retorno porque sentimos que la falta de tiempo el sábado pasado dejó muchas cosas sin decir. En ese programa nos concentramos más bien en entregar información sobre el retorno de los exiliados a su país, posibilidades de ayuda aquí en Suecia y, por supuesto, en Chile. Hoy queremos más bien detenernos en lo que piensan algunos chilenos que están planificando su retorno, cómo ven el tiempo pasado en Suecia, qué los impulsa a regresar, cómo hay que prepararse. En las últimas semanas conversamos con algunos de nuestros oyentes y, generosamente, ellos respondieron a esas preguntas. Bueno, a pesar de que aquí en Suecia tengo también mi familia, ¿no? Mi hijo, mi marido, he echado de menos, mucho de menos, he sentido mucha nostalgia y mucha soledad. La verdad es que me duele decirlo, pero pienso que Suecia ha sido bastante solidario con respecto a mi país. Pero yo no me he sentido bien acá. Bueno, neutralidad, según el derecho internacional, solamente ocurre en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, un país se declara neutral. Tiene la obligación de defender su territorio contra cualquier agresor o cualquier potencia. En tiempo de paz existe la ambición de mantener, conducir una política que sea creíble para estar en caso de guerra neutral. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! Los profundos cambios que se han producido en la Unión Soviética y en Europa Oriental han causado a su turno un fuerte impacto en los partidos comunistas de América Latina y el Caribe, cuyos perfiles estuvieron marcados por más de medio siglo por una identificación y lealtad a veces total al llamado modelo soviético. Esa identificación no sólo se transformaba en la meta de la revolución, construir una sociedad a semejanza de la soviética, sino que se traducía hasta en la visión internacional. En pocos meses el mapa europeo se fue transformando, mientras la Unión Soviética se debatía en sus propias contradicciones. En América Latina, la izquierda de un modo general y los partidos comunistas de un modo particular veían derrumbarse los ideales y paradigmas con que se habían autoalimentado durante décadas. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. Te dijeron y te dijeron mal, la patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal, la patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la patria, compañero, la vamos a encontrar. Buenas tardes, estimados amigos. El hecho más sobresaliente de las últimas semanas ha sido y es la concesión del Premio Nobel de la Paz, versión 1992, a la luchadora por los derechos de los pueblos mayas de ese país, la joven Rigoberta Menchú. Al conocerse en octubre pasado de que había sido agraciada con el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú expresó: Bueno, de nuevo pienso que es un estímulo a la lucha de los hermanos indígenas, es producto del trabajo de mucha gente y es producto también, lamentablemente, de la situación terrible que hayamos vivido. No debiera de haber sido así, es decir, debiéramos ser reconocidos por nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestra lucha y no por lo dramático que haya sido nuestra vida. Yo pienso que es un estímulo a todas las reivindicaciones que hayamos protagonizado en estos últimos 10 años. Ha sido una y otra vez que se dio. Los compañeros de arte también están. Argentina, octubre de 1995. Van a ponerse a llorar cuando vengan los recortes y el ajuste salarial. Ven el traidor. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Panorama del lunes 8 de abril. Una edición que, por ser un día feriado, no será de las características habituales. Hoy vamos a dialogar con Flor María Ospina Ogari, indígena de la etnia Chamín del departamento de Antioquia, en Colombia. Como uno de los pocos ejemplos entre las mujeres indígenas, ella ha logrado romper la férrea resistencia de los hombres de su grupo y ha podido comenzar su lucha por los derechos de la mujer indígena. Yo veo que entre las mujeres blancas se celebran que el Día de la Mujer Internacional, que el Día de las Madres. Muchas maneras yo he visto y he estado en eso mirando, vigilando que lo que se hace. Entonces, ¿por qué el Estado no nos reconoce el derecho de la mujer, viendo que nosotros somos los principales nativas desde la primera generación hasta lo último? Nosotros las mujeres indígenas estamos junto con la Madre Tierra, porque la Madre Tierra es una mujer como nosotros que nos parió y ahí estamos. Bueno, el derecho de la mujer es que nosotros trabajamos demasiado más que el hombre. Todavía la mujer puede tener un dolor y así está trabajando. Y en cambio el hombre está con un dolor, dice, tengo dolor y me voy a recostarme. Pero nosotros las mujeres no. Recién salido del horno de una editorial barcelonesa, tenemos en España un libro que, en opinión de muchos, hará historia. Se trata de la obra titulada Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro, donde la autora, la propia Alina Fernández, hija del revolucionario cubano, recoge sus experiencias hasta el momento del autoexilio, destacando los maravillosos retratos de dos personalidades muy especiales. En primer lugar, Fidel. El padre que se deja mimar por la hija que no sabe que lo es, que se olvida a menudo de ella, pero que ejerce su autoridad al más puro estilo decimonónico cuando le viene en gana. Y la madre, la burguesa que se hace revolucionaria por amor, la mujer fascinada por un viejo amante que ya no le hace apenas caso y que en cierto modo le guarda fidelidad como una viuda de otro siglo. A la propia autora le cuesta enormemente hablar del libro, tanto que se niega en rotundo a contestar a las preguntas que directamente se refieren al contenido, porque dice que son hablar de sí misma y que eso ya lo sufrió en los 6 meses que le costó escribir la biografía. Por cierto, que lo hizo en Barcelona. Lo que no le da reparo ninguno es decir para quién lo ha escrito. Escribí el libro por los cubanos, porque se sabe muchísimo de Cuba por toda la propaganda oficial, toda esta publicidad, retórica y política que hay sobre Cuba, y nadie sabe cómo se vive en Cuba, qué hace en Cuba una mujer para criar a su hijo, qué cose la religión cubana, por qué baila la gente, a qué huele el país, qué se oye por las noches, qué sale de las ventanas. Y entonces, bueno, es un libro en el que he tratado de poner todo lo que es la vida cubana, amén del ingrediente de básicamente de Fidel Castro, que es el gran atractivo. Pero el libro no es sobre él, es una novela muy honesta, con muy pocas licencias a la imaginación, escrita para que se sepa lo que es Cuba. Si tú no fueras hija de quien eres, ¿tú crees que se habría editado un libro? Eso lo tienen que decidir los lectores, porque de la calidad literaria del libro, ya te digo, yo no te sé hablar, no tengo ni el menor conocimiento técnico. ¿Es un libro histórico? Bueno, sí refleja 40 años, porque yo nací con la revolución, vi llegar la revolución y salí de allí hace 3 años. Entonces, cronológicamente está muy ordenado y sobre todo a través de los hechos que afectaron mi vida. Se cuenta lo que son las escuelas en el campo, se cuenta qué es la carrera de medicina allá, se cuenta todas estas anécdotas que son muchísimas, son muy divertidas. Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son, sí, señor, cómo no. Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son, sí, señor, cómo no. Tengo este son que es fruto de inspiración, Ya han pasado 20 años desde que llegó a Suecia la primera ola de inmigración de latinoamericanos. Sus hijos ya han crecido y en este país de las investigaciones han pasado a ser objeto de todo tipo de estudios. Nosotros hemos invitado a un joven de esta generación para que sea él mismo quien nos dé su propio testimonio sobre su vida en este país. Su nombre es Hugo Ruiz, tiene 25 años, hijo de chilenos, llegó a Suecia a los 14 años. Hugo, tú tienes 25 años, pero ¿te gusta...? Voy a cumplir 25. Vas a cumplir 25, tienes 24. Sí. Pero ¿te gusta Jimi Hendrix, un hombre de la generación de tu papá? Sí, me gusta mucho, No sé, me gusta el estilo que tiene... Bueno, no es desconocido el estilo muy especial que Jimi Hendrix tiene para tocar la guitarra, pero sí me gusta. A ti te conocen seguramente más de 4 millones de suecos que ven la televisión como diferentes personajes en el programa de Elbil. ¿Cuándo comenzaste a actuar en la televisión? Comencé a actuar el año pasado, a principios de año, comienzos de año, en el Öppna Kanalen, en la televisión latinoamericana, TVL, que transmite todos los domingos acá en Estocolmo. Después de eso nos llamaron a televisión sueca, una señora llamada Mónica André, que es la jefa de la redacción, y nos hizo un casting y quedamos para el programa. Y desde que estoy ahí, desde mediados del año pasado, y sí, me siento bien y es bien bonito el trabajo. Y en este programa yo veo que tú haces muchas bromas sobre los inmigrantes. ¿Por qué? Es que nosotros queremos aportar con nuestra idea, sean errados, sean como sean, queremos aportar nuestra opinión a ciertos problemas, ciertos problemas que los emigrantes tienen, o queremos mostrar con nuestra actitud lo que nosotros pensamos que está bien o está mal. Es por eso que bromeamos con los emigrantes, porque siempre, si un sueco lo hace, los emigrantes lo toman mal. Así que, si nosotros como emigrantes molestamos a los emigrantes y les damos en los puntos débiles, entonces la gente lo acepta mal. El hombre tomó un tronco, una madera, y con otra comenzó a golpearla. Quizás al ritmo de los latidos de su corazón. Y ese golpe atrajo a otros que, imitándolo, fueron duplicando el sonido. En África nació entonces un ritmo caliente de la cultura humana, pero a ese continente llegaron los blancos y arrancaron al negro con toda su vida, su historia y su ritmo, y lo llevaron allende los mares. El ritmo de origen africano se convirtió entonces en americano. Se estima que en las costas de América, norte y sur, desembarcaron no menos de 10 millones de gente de color. A principios del siglo XIX, la población de origen africano de Montevideo, capital del Uruguay, seguramente excedía el 50%. Esta población era parte de un África de muchas etnias y culturas, la mayoría bantú del África Oriental y Ecuatorial, pero también había de Guinea, Gambia, Senegal y de la entonces Costa de Oro. Transformación del candomblé, surgió el candombe. Esta es una de las supervivencias del acervo ancestral bantú, traído por los negros llegados al Río de la Plata. Era un término que genéricamente servía para todos los bailes de negros, de las danzas de evocación ritual de su raza. El espíritu de esa música era de añoranza, propia de quienes de pronto se vieron trasplantados forzadamente a otro continente. En tiempos de la colonia, los africanos llamaban a sus tambores con el nombre de tango. También así se le decía al lugar donde realizaban sus bailes, y que entonces se conocían como candomberas, de candombe. Y así, en el histórico barrio de los negros, fue común en las noches domingueras el resonar de los tambores. Reunidos a la luz de una fogata donde templaban las lonjas, salían a repicar sus ritmos. y tamborilean, danzan, desfilan por las calles del barrio, llenando la noche con un ritmo que proviene de África, pero que tiene color nuevo, de negros americanos. Es el ritmo del candombe. El principal reto del gobierno colombiano en este año 2000 es preparar el terreno para unas ansiadas negociaciones de paz. El mayor apoyo económico lo ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos, quien ha impulsado el Plan Colombia con el fin de que el gobierno erradique el narcotráfico como un primer paso a esta ansiada paz colombiana. Este proyecto ha sido muy criticado por la Unión Europea, entre otras cosas. Por esta razón, el presidente Andrés Pastrana Borrero ha iniciado una diplomacia viajera para explicar este plan y en la búsqueda de nuevos aliados. Así fue como llegó en estos días a Suecia para conversar con miembros del gobierno sueco. Así explicó Andrés Pastrana su visita a Suecia. Hemos querido hacer una visita a Europa así como el año anterior. Dedicamos buena parte de nuestro esfuerzo a los Estados Unidos para conseguir los recursos que eran necesarios para la inversión social, especialmente el Plan Colombia. Hemos querido iniciar una gira que tiene dos aspectos, uno político y uno económico. El político, lógicamente, es el respaldo al proceso de paz que vive nuestro país. Hemos insistido en que el diálogo es la única solución al conflicto armado que estamos viviendo nosotros en Colombia. Y por otro lado, buscar también inversión, mecanismos que nos permitan traer inversión extranjera hacia Colombia, adicionalmente como un mecanismo que nos va a permitir mejorar las condiciones de vida, especialmente la gente más pobre de nuestro país. El Plan Colombia ha sido muy criticado por tener un contenido militar que parece ser mucho más importante que el contenido de proyectos sociales. ¿Cómo responde usted a esta crítica? Yo creo que el Plan Colombia, por el contrario, es el plan social más importante que hemos hecho en nuestro país. 20% del plan tiene un componente militar, pero para combatir la droga, que es distinto como la gente a veces lo percibe, para combatir la insurgencia. No. Es para combatir el narcotráfico, pero el 80% del plan es inversión social en los sectores más pobres y más marginados. ¿Qué aspira Colombia de un país como Suecia en esta encrucijada en que se encuentra el país? Suecia juega un papel fundamental en el tema de la paz. Usted se recuerda que precisamente hace un año fue el país que impulsó precisamente la venida de la guerrilla y del gobierno para dialogar con los distintos estamentos políticos, económicos y sociales. En segunda instancia es el presidente de la Unión Europea y es fundamental para nosotros obtener ese respaldo de Suecia. Y tercero, inversión. Las empresas suecas posiblemente han sido de las empresas en que más permanencia han tenido en nuestro país. Hay empresas que han estado por más de un siglo en Colombia presentes y por eso nosotros consideramos que es fundamental seguir insistiendo no solamente en su permanencia, sino ampliar el número de empresas y de negocios que se pueda hacer entre Suecia y Colombia. Bienvenidos a esta edición en castellano de Radio Suecia. Panorama les ofrece este jueves 10 de julio los siguientes temas. El debate sobre la unión económica y monetaria cobra impulso en Almedalen. En Visby, la capital de Gotland, se debate y se analiza en seminarios todos los pros y los contras del sistema monetario europeo representado por el euro en vistas del plebiscito del 14 de septiembre. El gobierno argentino analiza la posibilidad de derogar el decreto que impedía la extradición de los militares acusados de violar los derechos humanos. La extradición de Ricardo Caballo de México a España ha acelerado el posible giro que el presidente Néstor Kirchner quiere darle a su política de derechos humanos. El debate sobre el euro y la unión económica y monetaria cobra impulso este verano en la ciudad de Visby, en la isla de Gotland. En Almedalen se reúnen los políticos para debatir principalmente esos temas, ya que se acerca la fecha del plebiscito y el número de indecisos todavía es muy alto. Alberico Lequinis nos informa. La ciudad de Visby, en la isla de Gotland, se ha convertido esta semana en la meca de los políticos suecos que buscan darle un nuevo impulso al debate sobre la unión económica y monetaria y el euro, asunto que los ciudadanos deberán decidir a través de un referéndum el próximo 14 de septiembre. Suecia es una paradoja en Europa. Mientras la mayoría de los partidos de izquierda y los verdes apoyan el proyecto de integración europea a todos los niveles, en Suecia esos sectores buscan, en una incómoda coincidencia con las fuerzas de la derecha más recalcitrante, mantener la Unión Europea a distancia. Por otro lado, los conservadores suecos, a diferencia de otros muchos partidos de derecha en Europa, es uno de los más entusiastas por la integración de Suecia al proyecto europeo. En Almedalen todo es posible esta semana, pero se necesita un verdadero milagro para que el sí logre recuperar las diferencias que el no ha sacado de ventaja. Los indecisos, que alcanzan un 20%, definirán esta pulseada que cobra más temperatura a medida que nos acercamos a la fecha del plebiscito. Buenas tardes, amables oyentes de Panorama. Hoy nuestro programa está a cargo de César Espinosa, nuestro corresponsal en Gotemburgo, quien hizo una gira hace poco por América del Sur y nos trae algunas sorpresas musicales. Así es. Y una sorpresa un tanto triste, porque se trata del álbum despedida de los Chalchaleros, conjunto que inspirará a tantos de nuestros jóvenes latinoamericanos a tomar la guitarra y cantar las cosas nuestras, a tomar conciencia del valor de nuestra cultura. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche, se va mi samba palomita. Jean Manuel Serrat era el artista invitado en esta Samba del Grillo, uno de los primeros grandes éxitos de los Chalchaleros. Juan Carlos Arabia, uno de los fundadores del grupo, nos cuenta acerca de sus comienzos. Nace como un entretenimiento. Estábamos en el colegio secundario, repitiendo ya muchas veces el tercer año. Entonces resolvimos cantar. Resolvimos cantar, pero no para vivir de esto, en Salta. Y empezamos a cantar nada más que por el solo hecho de pasar el rato, pasar el tiempo y tratar de no estudiar. Y este juego se convirtió de repente en una forma de vida. Éramos cuatro compañeros de colegio: Aldo Sarabia, Zambrano, Franco Sosa y yo. Por razones de trabajo, por ejemplo, se fue Aldo Sarabia y vino Sarabia Toledo, que no éramos parientes, pero era mucho mayor que nosotros, era profesor del colegio. Entonces él fue el que nos inculcó la manera de respetar horarios, de ser respetuoso con los compromisos y con todas las cosas estas. Y el conjunto inició una vida más planificada. Podemos hablar entre los cuatro de barbaridades, en broma, pero cuando se habla en serio se respeta mucho las cosas. Entonces el conjunto tiene una perdurabilidad donde no hay un liderazgo, donde no hay nada que obstruya estas cosas. Hoy Panorama se dirige a Gotemburgo, al hogar de ancianos Dalia, uno de los albergues suecos para la tercera edad que funciona totalmente en castellano. Mi colega Nidia Martínez y yo conversaremos con algunos de los abuelitos que viven en el lugar y con las trabajadoras sociales que se encargan de hacerle la vida amena a estas personas de la tercera edad. Porque tú... Señora, ¿me cuenta cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Usted? Sí. Sabina Camacho Gutiérrez. Soy de Bolivia. La Paz. ¿Cuántos años tiene? No sé. No estoy al tanto, no sé. 87. 87. Me dijo el hijo. Ajá. Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo hace que está acá en este lugar, Sabina? Va a ser un año. ¿Tiene familiares aquí en Suecia? Mi hijo trabaja aquí. ¿Y qué hace acá, Sabina, usted? Nada, no hago. ¿Está mirando televisión? Sí, televisión nomás estoy mirando. Mm. Como ya soy vieja, ya no hay trabajo para una vieja. Acá puede hablar castellano con la gente. ¿Qué le parece? Hablan castellano, así que yo me entiendo nomás con... Solamente único sé es castellano yo, y después idioma de mi país también, nada más. ¿No sueco? Nadita, como no hablo con nadie. Y me cuenta, ¿qué hace acá en el día? ¿Se levanta a la mañana? Me levanto a las 8:30, así estoy ahora yo aquí. Por mi hijo me he quedado también yo. Aquí es el otro está en Bolivia, porque dos nomás tengo mis hijos, Jorge y Roberto. El mayor trabaja aquí, el menor está allá. ¿Está mirando el canal de la televisión española? Ahí estoy mirando. Una distracción también es, pues, para una vieja que soy sola. Están escuchando Panorama, un programa de Radio Suecia Internacional. La escritora chilena Isabel Allende visitó Suecia para presentar su libro Mi País Inventado. El libro acaba de aparecer en sueco con el título de Landet i mitt hjärta. Marilyn Oyarzún la visitó en un viejo hotel frente al mar Báltico, en donde se quedó los días que estuvo en Estocolmo. Y con ella conversó no solamente sobre su obra, sino sobre muchos asuntos de interés internacional que preocupan a la escritora. Me habría gustado un lugar mucho más de acuerdo a tu mundo mágico. Pensé en un islote en el archipiélago estocolmino, por ejemplo. Pero estamos en un lugar bastante mágico. Fíjate que esto parece el Titanic a punto de hundirse. Estamos en un subterráneo de un hotel que este pedacito era la punta de un barco. En sueco hay una expresión que se utiliza cuando alguien querido te llama por teléfono después de un largo periodo de silencio. ¿Qué traes en el corazón?, se le pregunta. ¿Qué trae Isabel Allende en su corazón en esta visita a Suecia? Traigo una memoria de Chile. Se acaba de publicar en los países escandinavos un libro que se llama Mi País Inventado. Y es una serie de recuerdos muy subjetivos, lleno de generalizaciones, sobre el país que yo llevo adentro, que es Chile. Y muchas veces lo confronto con la realidad y hay diferencias, no es lo mismo. Es un país romantizado, idealizado. Cuando escribí ese libro, creo que estaba explorando la pregunta que nos hacemos todos los que vivimos afuera: ¿dónde quiero pasar el resto de mi vida? La conclusión del libro, después de haber escrito muchas páginas, es que no tengo que elegir. Puedo tener un pie allá y un pie en California. Como ustedes pueden ver en este mosaico de algunos de los temas que Panorama trató durante sus 25 años de existencia, fue mucho lo que me faltó. No tuve tiempo de ponerles un ejemplo de todo lo que produjimos, pero fue que cerraron a Panorama demasiado pronto. Cecilia Mora los deja en compañía de Ricardo Arjona y un tema que me pareció apropiado para la ocasión. Hasta siempre. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo.